89.9 Radio con Voz. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 3x2 en todos los pinos y fumantes. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de leches, arroz y gaseosas. Carne picada especial de novillito a 9.990 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 24 de febrero al 2 de marzo del 2026 en la República Argentina, picada especial no válida sur. Más información o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. El motor de un camión no descansa, por eso necesita Extravida XBT, el lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura. Más rendimiento, mayor intervalo entre servicios. Extravida XBT, el lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. 89.9 Radio con Voz. ¿Quién sos? Diego Schurma. Todos los lunes, una historia nueva para contar. Radioconvoz.com.ar. Volvieron los Black Days a Sodimac. Hasta el 8 de marzo, compra online y renova tu casa con descuentos de hasta 50% off y 9 cuotas sin interés. Seleccionados de muebles, electro, baños, pisos, herramientas, aire libre, pintura, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Noche de Cúpulas regresa con el éxito Get Back the Beatles, un show homenaje al último recital de los cuatro gigantes de Liverpool en una de las terrazas más imponentes de los edificios Bensich. 14 y 15 de marzo. Entradas en Instagram @nochedecúpulas y en Alternativa Teatral. Donde estés, donde estés, donde estés. En todos lados. Con vos. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sabías que con tu aporte puedes brindar evidencia ante un delito o informar sobre algún problema en la vía pública? Encontrá esta opción en la app Mi Alerta Quilmes. Si no la tenés, descargala y hagamos un Quilmes más seguro. Quilmes Gobierno. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Querés que te lleguen a tu casa los libros más sorprendentes? Escape a Plutón es tu suscripción literaria. Recibí todos los meses libros seleccionados para vos por grandes escritores. Además, descuentos exclusivos y regalos sorpresa. Suscríbete en escapeplutón.com.ar y llévate lo mejor de la literatura contemporánea. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Donde estés, donde estés, donde estés. En todos lados. Con vos. Donde estés, donde estés, donde estés. En todos lados. Con vos. Después de ti ya no hay nada. Alejandro Lerner en vivo. Volver a empezar. La banda sonora de tu vida. 26 de abril, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en tuentrada.com. Alejandro Lerner en vivo en el Gran Rex. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Las mejores noches de música en vivo no se explican, se viven en el Tazo. En febrero y marzo, Baglietto Vitale, Luis Salinas, Julieta Lazo, Cucuza Castielo, Sandra Mianovic, Pablo Novak con homenaje a Chico Novarro, Zambayoni, Alejandro Astola, Sofía Viola y Charo Bogarín. El Tazo, música que se siente. Entradas a la venta en www.torcuatotazo.com.ar. volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en hipercarrefour.com.ar, 2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos. Hasta 18 cuotas sin interés y hasta 30% de descuento en seleccionados de aires acondicionados, Smart TV y heladeras. 80% de descuento en la segunda unidad en set de vajillas, sábanas y remeras. Además, con la App Carrefour, 2x1 en 2.000 productos seleccionados. Válido del 3 al 9 de marzo del 2016 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. Después de ti ya no hay nada. No, Alejandro Lerner en vivo. Volver a empezar. La banda sonora de tu vida. 26 de abril, Teatro Gran Rex. Por un minuto de amor. Por un segundo de cada. Entradas en venta en tuentrada.com. Alejandro Lerner en vivo en el Gran Rex. ¿Tu empresa necesita un aliado tecnológico confiable? En PIP Informática brindamos soluciones IT a medida. Soporte técnico, servicios de nube, ciberseguridad, consultoría y mucho más. Escribinos al WhatsApp 11-6353-9651 o visitanos en pipinformatica.com.ar. PIP Informática, la tecnología que tu empresa necesita hoy. Noche de Cúpulas regresa con el éxito Get Back The Beatles, un show homenaje al último recital de los cuatro gigantes de Liverpool en una de las terrazas más imponentes de los edificios Bensich. 14 y 15 de marzo. Entradas en Instagram @ Noche de Cúpulas y en Alternativa Teatral. ¡Buena tarde! Vito querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las puedes arreglar ahora en 5 minutos? ¡École! ¡E 5 minutos! ¡Me sobran 4! École, el primer pegazapatillas. École, el secreto del zapatero. La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. Viernes 22 horas en el Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. Entradas por Alternativa Teatral. Quinta temporada de éxito. La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus. ¿Querés que te lleguen a tu casa los libros más sorprendentes? Escape a Plutón es tu suscripción literaria. Recibí todos los meses libros seleccionados para vos por grandes escritores. Además, descuentos exclusivos y regalos sorpresa. Suscríbete en escapeplutón.com.ar y llévate lo mejor de la literatura contemporánea. ¿Por qué somos así? ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta manejar los celos? ¿Por qué sos infiel? ¿Por qué es tan difícil formar una familia? Bien, ¿por qué somos así? Si querés averiguarlo, el viernes 27 de marzo a las 8 de la noche. ¿En dónde? En el ND Teatro, el emblemático ahí en Capital, en Paraguay al 900. Te espero y juntos vamos a responder estas y otras preguntas. Entrás en PlateaNet o en Boletería del Teatro. Te espero. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 3x2 en todos los vinos y espumantes. 70% de descuento en la segunda unidad. O 2x1 con la App Carrefour en marcas seleccionadas de cerveza, café y jabón para la ropa. Queso cremoso primera marca a 599 pesos por 100 gramos. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido de 3 al 9 de marzo del 2016 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. Papel, marigoma, papel. Y como pega, papel con papel. Volvemos al cole, volvemos al ritmo de Boligoma. Volvieron los Black Days a Sodimac. Hasta el 8 de marzo, compra online y renova tu casa con descuentos de hasta 50% off y 9 cuotas sin interés. Seleccionados de muebles, electro, baños, pisos, herramientas, aire libre, pintura, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Grandes artistas internacionales llegan en marzo a la Trastienda. Silvina Estrada de México, Colectivo Panamera y Luarna Lubre desde España. Paulinho Mosca y Hamilton de Holanda Trío desde Brasil. Doña Bastarda de Uruguay. Tigman and Drink de Sid desde Estados Unidos. Además, Horacio Vanegas con Peteco Carabajal, Iván Noble, Pedro Aznar y Ariel Ardé. La Trastienda, donde la música hace historia. Entradas en venta en www.latrastienda.com. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Donde estés. Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. Al fin sucede. Al fin sucede. Gisela Busaniche. Informate, aprende y divertite. Radio con vos. Respira profundo. Tómate 5 minutos. Ya volvemos. Tarde para nada. María O'Donnell. María O'Donnell. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Auspicia este programa Ford Argentina. Donde estés. Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. ¿Necesitas amoblar tu casa? Vení a Sodimac hasta el 31 de marzo y aprovechá hasta 45% off en muebles de oficina, sillas, bibliotecas, muebles de living, de comedor, decoración y más. Además, si tenés Galicia, aprovechá 6 cuotas sin interés, el monto superior es de 300 mil pesos. Renovate con Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. La batería es William, mi batería es William. Vuelve Arbolitos, la gran tragicomedia argentina. Viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Arbolitos, entradas por Alternativa Teatral. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Volvió Black Carrefour, solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, vacío de novillo a 16.990 pesos por kilo. 2x1 con la app Carrefour en marcas seleccionadas de gaseosas y detergentes lavavajillas. Además, 2x1 con la app Carrefour en escritura, manualidades y toallas de baño. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 6 al 8 de marzo de 2026 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Grandes artistas internacionales llegan en marzo a la Trastienda. Silvina Estrada de México, Colectivo Panamera y Luarna Lubre desde España. Paulinho Mosca y Hamilton de Holanda Trío desde Brasil. Doña Bastarda de Uruguay. Tigman and Drink de Sid desde Estados Unidos. Además, Horacio Vanegas con Peteco Carabajal, Iván Noble, Pedro Aznar y Ariel Ardé. La Trastienda, donde la música hace historia. Entradas en venta en www.latrastienda.com. Volvemos al cole, volvemos al ritmo de Boligoma. Papel con papel. ¿Dónde, Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. Hasta el domingo en Chango Más, seguí disfrutando la Chango Manía. 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Bola de lomo cuadrada pegada, 13.899 pesos. Y banana Ecuador, 1.979 pesos. 3x2, exclusivo Más Club en galletitas dulces y rellenas. Y no te puedes perder la gran feria de liquidación con descuentos imperdibles. Válido del 6 al 9 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. Si sos cliente sorpresa Santander, vení a Sodimac este 8 de marzo y aprovechá un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además, es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. Porque el horizonte nunca es claro. Porque lo que viene no está escrito. Y si pasamos de un presente continuo a un futuro imperfecto, Lorena Maciel. Lorena Maciel. Radio con vos. Donde estés. Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. Si sos cliente sorpresa Santander, vení a Sodimac este 8 de marzo y aprovechá un 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además, es acumulable con otras promociones. Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Donde estés. Donde estés. En todos lados. Con vos. Ochenta y nueve nueve. Radio con vos. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it could set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Perfect time, I'm just trying to get you high. Baby, out this touch, we don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming.

¿Querés perfeccionar tu inglés? Impulsa tus oportunidades con el CUBI. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 19 de marzo. Diplomas UBA, Centro Universitario de Idiomas. Encontranos en cubi.edu.ar. Disfruta del doble beneficio de Poet, que asegura una limpieza fácil y efectiva con fragancias intensas y más duraderas gracias al poder de sus aceites esenciales. Con el doble beneficio de Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo, mantener fuera del alcance de niños y mascotas. ¿Pensaste que se habían ido? Vuelve a Jaguar, precios de otro planeta. Fideo favorita por 500 gramos a 589 pesos final. Y rollo de cocina Sussex por 3 a 1299 pesos final. Cuando encontrás lo mejor, te quedás en Jaguar. Válido del 9 al 15 de marzo hasta agotar stock. Más información en jaguar.com. ¿El servidor de tu empresa no viene sirviendo? En Zetatech te asesoramos para que la información de tu servidor esté protegida y funcione correctamente con las mejores prácticas del mercado. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en zetatech.com.ar. ¿Recordás ese objeto que marcó tu vida? Vuelve El Funeral de los Objetos. La obra que está revolucionando las emociones regresa en su sexta temporada, con funciones en el Paseo La Plaza y en Mar del Plata. El Funeral de los Objetos. ¡Éxito total! Entradas a la venta por Platea Neto en Boletería del Teatro. Por descuentos y promociones, seguinos en @elfuneraldelosobjetos.org. ¿Y vos? ¿De qué objeto no te podés desprender? Noche de Cúpulas regresa con el éxito Get Back The Beatles. Un show homenaje al último recital de los cuatro gigantes de Liverpool en una de las terrazas más imponentes de los edificios Bensich. 14 y 15 de marzo. Entradas en Instagram @nochedecúpulas y en Alternativa Teatral. Papel, marigoma, papel. ¿Y cómo pega? Papel con papel. Marigoma. Volvemos al cole, volvemos al ritmo de Boligoma. Saverio el Cruel, escrita por Roberto Arlt. Saverio el Cruel muestra conductas crueles desde diferentes líneas de argumentación, incluso con humor. Tercera temporada de esta obra que cuestiona ¿quién es el verdaderamente cruel en esta encerrona inquietante y fantástica? Domingos 17:30 horas, Teatro Pairó, San Martín 766, Cava. Entradas por Alternativa Teatral. Dirección Gabriela Villalonga. Ojalá Gilda vuelve con sus dos producciones teatrales. Rosa en las Islas, de Lucila Garay, declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y Un Niño Verde, biodrama, de Martín Lerner. Todos los domingos en Timbre 4. Entradas por Alternativa Teatral. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. La opinión que venís a buscar. Con la coherencia de siempre. Iglesias, Tenenbaum, Siete Case, Berkovich, Mangel. Los periodistas que querés ver y escuchar todo el día con vos. Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wol, Nahuel Prado. Pasaron cosas. Pasaron cosas en Radio con Vos. Con Vos en YouTube. Radio con Vos. En todos lados con Vos. Si hay algo raro, es un camello patagónico, o un astrónomo que no puede ver el cielo, o un show del Cuarteto de Nos. Este 28 de mayo, un nuevo portal de la banda más rara de todas se abre en el Movistar Arena. ¿Vos ya tenés tu entrada? Porque quedan las últimas. 6 cuotas sin interés con tarjeta Galicia. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como estas todos los días. Bola de lomo cuadrada por kilo a 14.500 pesos y harina 4 ceros puros a paquete por un kilo a solo 799 pesos. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Ofertas válidas del 12 al 18 de marzo de 2026. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. vuelve a Buenos Aires. El ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta Nomad, su show de mentalismo e ilusionismo de innovación. Sábado, 14 de marzo, en ND Teatro, Paraguay 918. Conseguí tus entradas en PlateaNet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix. ¿Buscas un celu nuevo? Lo encontrás. ¿Esa heladera que soñás? La encontrás. Llegó Electrofans a Coppel. Renovate con hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Porque somos la única tienda donde todo se encuentra. Coppel. Traslado llegó a Prime Video y se convirtió en el documental más visto de toda Latinoamérica. Dirigido por Nicolás Gil La Vedra, llegó al primer puesto de la plataforma tras su estreno el 6 de marzo. Con un enfoque cinematográfico y una estética visualmente impactante, el documental está diseñado para resonar especialmente en los jóvenes y nuevas generaciones. La producción a cargo de Zoe Hochbaum y Milia Haddad para Orca Films destaca por su compromiso con la memoria y la verdad. Este impactante trabajo está disponible para toda Argentina y Latinoamérica en Prime Video. No te lo pierdas. Cuando elegís una de las 5 variedades de yerba La Merced, no estás eligiendo solo un sabor. Estás eligiendo el origen, el entorno y el clima en donde nació. Campo Sur viene de los yerbales más australes del planeta. Eso la hace más liviana, más suave, más delicada y ahora más grande. Porque viene en pack de 1 kilo. Yerba La Merced, diferentes por origen, únicas por sabor. La cantautora brasileña Adriana Calcagnotto regresa a la Argentina para brindar un concierto único. Este 25 de abril, en Deseo Buenos Aires. Tickets por Enigma. Eu canto para quem. La Moribunda, segundo año del gran clásico de Lander. La Moribunda de Tortonese y Urdapilleta. Te esperamos los jueves a las 20:30 horas en el Teatro Ítaca. Entradas por Alternativa Teatral. Dirección Malena Miramontes Boim. La Moribunda. Saverio el Cruel, escrita por Roberto Arlt. Saverio el Cruel muestra conductas crueles desde diferentes líneas de argumentación, incluso con humor. Tercera temporada de esta obra que cuestiona ¿quién es el verdaderamente cruel en esta encerrona inquietante y fantástica? Domingos 17:30 horas, Teatro Pairó, San Martín 766, Cava. Entradas por Alternativa Teatral. Dirección Gabriela Villalonga. Me dan unas ganas de prender fuego todo. Tres enfermeras en llamas. La paciencia. Una comedia negra. De Macarena García Lenzi. Cuarta temporada. Vuelve La Paciencia. Sábado 20 horas. Teatro El Camarín de las Musas. Entradas por Alternativa Teatral. Descuentos para enfermeras y jubilados. La batería de Twilliard. Mi batería de Twilliard. Las mejores noches de música en vivo se viven en el TAS. Disfruta de una programación única. Marzo, jueves 12, Julieta Lazo, última función. Viernes 13, Pablo Nova canta a Chico Novarro. Sábado 14, Sandra Mianovich canta a Eladia. Viernes 20, desde España, por primera vez en Argentina, Alejandro Astola. Sábado 21, Samba Johnny recorre todas sus canciones. Jueves 26, Sofía Viola presenta Mujeres, Tangos y Boleros. Conseguí tus entradas en www.torcuatotazo.com.ar. El Tazo, música que se siente. ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. Noche de Cúpulas regresa con el éxito Get Back the Beatles. Un show homenaje al último recital de los 4 gigantes de Liverpool en una de las terrazas más imponentes de los edificios Vensage. 14 y 15 de marzo. Entradas en Instagram @ Noche de Cúpulas y en Alternativa Teatral. Dicen que no vemos a las personas como son. Las vemos como somos. Santander American Express presenta a Guillermo Francella en el acontecimiento teatral del año. Desde el Jardín, una metáfora brillante y emotiva sobre el mundo en que vivimos. Desde el Jardín, la genial historia de Peter Sellers. Ahora en el teatro, espectacular estreno. Comprá ya tus entradas a través de PlateaNet o en la boletería del Teatro Metropolitan. Es unánime. Desde el Jardín es el espectáculo imperdible de este año. Disfruta un 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express o canjeando tus puntos Superclub Max. Vigencia el 1 de 31 de 7 de 2016. Conoce más en santander.com.ar. Empezó la especial renovación en Sodimac. Hasta el 31 de marzo remodela tu casa con hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en sanitarios, cabinas de ducha, vanitorios y griferías, pisos, pinturas, termotanques, aberturas y más. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar. Grandes artistas llegan a La Trastienda. Paulinho Mosca, Hamilton de Holanda Trio y Marginalia desde Brasil. Doña Bastarda de Uruguay. Drink the Sea por primera vez en Buenos Aires desde Estados Unidos. Además, Horacio Vanegas con Peteco Carabajal. Iván Noble, Pedro Aznar, Estelares, Alejandro Dolina, Lisandro Aristimuño, Rita Payés, Non Palidez, Emiliano y El Zurdo, Banda Sabinera y La Trova Rosarina. La Trastienda, donde la música hace historia. Entradas en venta en www.latrastienda.com. La batería es William, mi batería es William. A pedido del público, vuelve Yago lo hago yo, a Timbre 4. ¿Qué pasa cuando el ensayo de Otelo se convierte en una obra en sí misma? Versión y dirección de Melissa Hermida, Yago lo hago yo. Sábados, 23 horas, entradas en Alternativa Teatral. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Papel, marigoma, papel. ¿Y cómo pega? Papel con papel. Marigoma. Papel, marigoma, papel. ¿Y cómo pega? Papel con papel. Volvemos al cole. Volvemos al ritmo de boligoma. Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío o calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. Con vos en YouTube. Radio con vos. En todos lados con vos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Hasta el domingo en Chango Más, seguí disfrutando la Chango Manía. 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Solo por hoy, pollo entero fresco y congelado, 2.689 pesos por kilo. Y tapa de asado matambre, 12.989 pesos por kilo. 4x3 en todos los neumáticos, más 12 cuotas sin interés. Y hasta el domingo, aprovecha nuestra gran feria de liquidación con descuentos imperdibles. Válido del 13 al 16 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte masonline.com.ar/legales. Pensando en viajar, vení a Banco Piano y cambia tus dólares a reales, pesos uruguayos o cualquier otra moneda, sin límite y en cambio chico. Banco Piano, la moneda que buscas para las vacaciones que soñás. Términos y condiciones en bancopiano.com.ar. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados. En todos lados. En todos lados. En todos lados con vos. Con vos en YouTube. Radio con vos. En todos lados con vos. Esta Semana Santa, regálate tiempo para vivir experiencias que te llenen el alma, para respirar aire puro, para descubrir sabores y dejar que la naturaleza te abrace. Tucumán, tu próximo destino esta Semana Santa. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. ¿Sabías que con tu aporte puedes brindar evidencia ante un delito o informar sobre algún problema en la vía pública? Encontrá esta opción en la app Mi Alerta Quilmes. Si no la tenés, descargala y hagamos un Quilmes más seguro. Quilmes Gobierno.

Llegó la previa del Vital Fest. Si sos de los que saben, te esperamos en Vital para aprovechar las ofertas que están resonando. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Vuelve al Camarín de las Musas Docente Humanum Est. Un confuso episodio en una escuela ya es un escándalo en redes y medios. Una inspectora debe averiguar qué pasó y ayudar a la directora que está en shock. Una comedia para todos que ningún docente se puede perder. Docente Humanum Est. Domingos 19:30, Camarín de las Musas. Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-3340-4636. OSBA, siempre cerca de tu salud. Donde estés, donde estés, donde estés. En todos lados. Con vos. Donde estés, donde estés, donde estés. En todos lados. Con vos. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza cuenta con una plataforma de videovigilancia de última generación que conecta todas las cámaras con las fuerzas de seguridad para prevenir y actuar rápidamente. Invertimos en tecnología para prevenir el delito. Municipio de La Matanza. ¿Todavía no sacaste tu pasaje? Esta Semana Santa corta con todo. Tucumán, Mar del Plata, Entre Ríos o Salta te esperan con los mejores paisajes. Viaja con la comodidad de siempre y aprovecha nuestras cuotas sin interés en flechabus.com.ar o desde la app. Con Flechabus vamos juntos. Subite y disfruta del viaje. Internet en tu empresa a veces parece de los 90. En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar. Esta Semana Santa, regálate tiempo para vivir experiencias que te llenen el alma, para respirar aire puro, para descubrir sabores y dejar que la naturaleza te abrace. Tucumán, tu próximo destino esta Semana Santa. Ente Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Del lunes al jueves en Disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Picada especial, 9.999 pesos el kilo. Y tomate redondo elegido, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Press. Vuelve al Camarín de las Musas Docente Humanum Est. Un confuso episodio en una escuela ya es un escándalo en redes y medios. Una inspectora debe averiguar qué pasó y ayudar a la directora que está en shock. Una comedia para todos que ningún docente se puede perder. Docente Humanum Est. Domingos 19:30, Camarín de las Musas. Donde estés, donde estés, donde estés. En todos lados. Con vos. Con vos en YouTube. Radio con vos. En todos lados con vos. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el martes. En hipermarket y carrefour.com.ar, fondiola de cerdo fresca y congelada a 6.990 pesos por kilo. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Además, aire acondicionado de marca seleccionada en 18 cuotas sin interés de 55.500 pesos cada una. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 24 de marzo del 2026 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar. ¿Acaso el mundo está ciego? ¿O ya no existe un ser humano puro? Santander American Express presenta Desde el Jardín. Guillermo Francella vuelve a la calle Corrientes en Desde el Jardín.

jueves en disco, cuarto trasero de pollo fresco, 4.399 pesos el kilo. Picada especial, 9.999 pesos el kilo. Y tomate redondo elegido, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 16 al 19 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires. Excluye Disco Press. Con vos en Instagram. Arroba Radio Con Vos, 89.9. En Puerto 18, los jóvenes aprenden arte, robótica, programación, marketing digital y muchas otras áreas que los preparan para el futuro. Hace 18 años abrimos oportunidades para que descubran su talento y su futuro. Puerta 18, educación gratuita en tecnología. Para conocer más, ingresa a www.puerta18.org.ar o nuestro Instagram @puerta18. 80 años es mucho tiempo. Tiempo de abrir caminos, de trazar metas, de conectar historias. Tiempo en el que crecimos para convertirnos en una plataforma de soluciones. Hoy, tradición e innovación caminan juntas, recordándonos que llegar es solo el principio. 80 años. Andreani. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Con vos en tu celu. Radio Con Vos. En todos lados, con vos. ¿Dónde estés? En todos lados. Con vos. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Más de 60 años de historia y una voz que marcó generaciones. Rafael vuelve a Buenos Aires. Viví tu gran noche junto a una leyenda de la música. 17 de octubre, Teatro Gran Rex. Tickets a la venta en tuentrada.com. Produce Phoenix Entertainment. Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, mi batería. ¿Querés la misma variedad que en un súper pero a precios mayoristas? Mayorista Macro te la hace fácil. Por unidad o por cantidad, ahorras en serio. Porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Vení al teatro, vení a Ítaca Complejo Teatral. Jueves, La Moribunda, de Tortonese y Urdapilleta. La gran comedia de Lander. Viernes, 52 minutos con Borges. Obra con textos originales del gran maestro argentino. Sábados, vuelve Perón en Caracas, de Leónidas Lamborghini. Cuarta temporada. Domingos, La Madonita, la joya de Mauricio Cartún. Quinto año de éxito interrumpido. Entradas por Alternativa Teatral. Estudié actuación en Timbre 4, dirección Claudio Tolcachir. Abierta las inscripciones 2026 para talleres anuales. Si te inscribís ahora y con la palabra clave Radio Con Vos, abonás los primeros dos meses con un 20% de descuento. El teatro hace bien. Grandes artistas llegan a La Trastienda. Hamilton de Holanda Trío y Marginalia desde Brasil. Doña Bastarda de Uruguay. Además, Pedro Aznar, Estelares, Alejandro Dolina, Sandro Aristimuño, Rita Payés, Non Palidece, Emiliano y El Zurdo, Banda Sabinera y La Trova Rosarina. La Trastienda, donde la música hace historia. Entradas a la venta en www.latrastienda.com. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y hacé tu reserva. En Carrefour, el ahorro es gigante. Este fin de semana en hipermarket y carrefour.com.ar. Aceite de girasol pureza por un litro y medio a 4.745 pesos. 2x1 en jamón cocido Bulnes por 150 gramos y queso Tivo Bulnes por 150 gramos. Además, Smart TV de marca seleccionada en 12 cuotas sin interés de 62.417 pesos cada una. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 27 al 29 de marzo del 2026 en la República Argentina. Más información o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.